¿Cómo están, sobrevivientes del fin de semana largo? Fin de semana largo y todo preparado para que nada nos sobresalte. Los católicos celebraban Pascua, los judíos el Pesaj, los musulmanes se inclinaban hacia la Meca, los agnósticos y ateos se tomaban vacaciones y los de religiones menores como los fans de Star Trek se reunían para planificar la próxima convención. Así y todo, pasaron cosas y un chingo. En Argentina, paros y movilizaciones para que las fuerzas de seguridad y los que están a su cargo no se olviden que es el pueblo el que les da las armas y el poder, y refrescarles de vez en cuando la memoria de que no es conveniente que anden asesinando gente los hijos de la chingada. Alguna vez cuando hablé de los maestros de Oaxaca, un amigo mexicano me dijo: "Wey, no hables de lo que no conoces". Pues de esto sí conozco, y es tan similar Oaxaca, Salta, Neuquén, Nigeria, a Vladivostok, que me da que lo único que se puede decir en este caso es lo que ya sabemos: hay mucho asesino suelto, y si el asesino es el Estado mismo representado por un putete uniformado o disfrazado, pues más grave aún. En Afganistán hubo atentados y 7 soldados de la OTAN murieron, pero eso no es relevante en realidad, porque ya Afganistán está hermosa, en paz y democratizada, como ya sabemos, y ahora estamos en Irak, y pronto valdrá verga también las muertes que sigue habiendo en Irak, como las 15 de este fin de semana, ya que, porque ya estaremos en otro sitio, lógicamente. Y como todos nos ponemos muy nerviosos cuando el pasado que creíamos haber superado llega a golpear nuestras puertas, encontramos que la mierda sigue siendo mierda y que las noticias se reciclan, y que más que unas vacaciones la sociedad necesita tomar conciencia que las llamas de este infierno se apagan pateando bajo la alfombra la mugre de nuestras propias desatenciones. Y ya que estaba atribulado frente a las noticias, me entero que el 88% de los italianos son adictos a la autosatisfacción. ¡Wow! Una manera sutil de nominar de chaqueteros a los hijos de la península con forma de bota. Por suerte, el Papa no es italiano, es alemán, y dijo: "No, yo solo pido por la paz, y ahora me regreso a mi dorada alcoba papal mientras medito sobre el sufrimiento de aquel muchacho pobre y rebelde que estaría muy orgulloso de mí y mis colaboradores". ¿O no estaría? Bueno, y que no me juzguen, todos los líderes religiosos viven con comodidades que no vieron a Tom Cruise. En fin, amigos, son tantas las noticias importantes y las que no, que para no mezclar las cosas, mejor reconocer que si algo es noticia, es porque no perjudica los intereses del poder de turno, porque alguien quiere que sea noticia, porque pasó hace mucho tiempo y ya no perjudica a nadie, porque alguien pagó para que lo sea, o porque pasan tantas cosas en el planeta que el poder a veces llega segundos más tarde de que las noticias trasciendan. Damas y caballeros, ajústense los cinturones y bienvenidos al Caos Total. El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. Caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud de Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta terrible adicción al chocolate! Ya finalice con el chocolate, no se puede comer. Quiero todos los huevos que hay, todas las gallinitas, todos los conejos de Pascua, los quiero aquí. Gallinitas, conejos, todos de chocolate, lógicamente, no se puede. Yo le pido una cuestión, Lagarto, le va a hacer mal realmente. No, no hace mal. Yo sé que hay mucha gente adicta al chocolate, tenemos a la PAM, tenemos a la No, pero es con fines religiosos. Con fines, sí, pero si se chinga. Las cosas con fines religiosos no hacen mal. 300 gallinitas de chocolate, 500 huevos, así no hay posibilidades. Quiero más. Además, tiene sucio. Parece, no importa. Parece un cantante de jazz con, bueno, todo chocolate. Yo soy así, yo perfecto. Soy extremista. Sí, es extremista radicalizado y desprolijo. Muchas gracias, damas y caballeros. Vamos a. Además, ya estamos al lunes, güey. Ya no hay celebración. Queda huevo aquí. Damas y caballeros, vamos a celebrar. Sigamos celebrando, qué chingados. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la Ana María Tijuana, su conjunto, como celebrándola. Se los compres en el espacio y los celebramos, lógicamente, porque es un orgullo tenerlo y contarlos en todas nuestras filas. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Ya. ¿A usted le quedó algún huevo? Sí. Un conejo. ¿Me lo da? Un conejo. ¿Me lo da? Lo está ahorrando. No lo está ahorrando para las próximas Pascuas. Se pone feo eso, se pudre enseguida. Damas y caballeros, antes que se nos pudra el conejo, vamos a presentar a la conejita, la más hermosa de nuestra tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé, que rompía los huevos para ver qué es lo que tenía adentro. Mire, qué detalle. No le gustó nada. No rompa más los huevos, Muda. Sorpresas eran las de antes. Cuando venían anillos de diamante. No sabíamos quién le ponía esas sorpresas a la Muda en los huevos de Pascua, pero ella estaba muy ilusionada. Cuestión que ahora mamadas son mamadas. Mudita, las esperanzas debes conservarlas. Quizás para la próxima Pascua. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de... Tú no puedes. Es encargado de colocar las sorpresas en los huevos. Ah, soy el... yo pregunto. Era una mierda, Mico. Desconozco. Mico, es que Era una mierda. Es la crisis económica. ¿Qué le diga? Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, Dustin Mikio. ¡Grande, Mico! No importa, no importa. Por más que sea una mierda, yo los disfruté. Sí. Algunos se deben estar creyendo en la nave María Tijuana, ¿cómo comía un huevo de Pascua? Están un tanto caros los huevos de Pascua. De los bien pequeñitos. De los bien pequeños. Son como unos huevitos que ya no pueden tener nada de sorpresa dentro porque no les cabe. Hay sorpresa que le entre. Bueno, así estamos, cabrones. Camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Silviño Porteña Carioca entra a la nave María Tijuana diciendo: Pascua es una fiesta crista que celebra huevo, resucitado del Señor Jesucristo. Queremos huevos, Silviño, huevos. No le puede interrumpir. Esas son las Pascuas. Ella entra hablando en portugués, explicando las Pascuas. Pero no está bien. Huevo, Silviño, huevo, como si fuera un jugador de fútbol. Por favor, disculpe, Silviño, pero las Pascuas finalizaron y el ambiente es nada más que por interés de que nos movilice el chocolate. Nos moviliza el chocolate. Hola, hijos de su María Tijuana, les escribe el No Se Me Ocurre, antes conocido como No Se Me Ocurre Ningún Nick Original. Fue acortando desde Los Cabos, Baja California Sur. Es para contarles un hecho bizarro que me ocurrió. Un día veníamos con unos amigos, unos compas y yo, y veníamos por la carretera transpeninsular de aquí, de Baja California Sur. Muy bien. Entonces veníamos por la carretera transpeninsular de aquí de Baja California Sur, ¿vio, lagarto? Sí. Y entonces venía con mis amigos y veníamos muy tranquilo, todo bien, todo legal. Ajá. Cuando vimos unas torretas de una patrulla detrás de nosotros, pero venía muy lejos, así que pensamos que no era para nosotros, así que nos quedamos muy tranquilos, sin ninguna preocupación. Después la torreta se acercó cada vez más y más rápido. Lógicamente no solo la torreta, sino el coche policial debajo. Entonces, bueno, cuestión que nada, venía, y entonces cuando venía y estuvo cerca nuestro, nosotros ni más ni menos que nos orillamos para que pasara sin problemas, y la patrulla nos rebasó, pero a los pocos metros se frenó de golpe, y entonces nosotros ahí frenamos, y nosotros nos quedamos menos frenados. Mal que frenaron. Nosotros, si no se llevaban puesto. Por supuesto, entonces nos quedamos ahí, y la patrulla ahí, bueno, esperamos un minuto, dos minutos, y al ver ningún movimiento, nosotros volvimos a la carretera y seguimos andando. Rebasamos a la patrulla y seguimos nuestro viaje. Luego vemos que la torreta nuevamente empieza, ¿no?, como a girar. Y entonces la patrulla vuelve a seguirnos separada y se escucha una voz Se escucha la voz. Que dice: ¡oríense! ¡Oríense para la orilla! Usted es normal. No le pida universidad a la policía. No. ¡Oríense para la orilla! Y entonces nosotros que nos orillamos. De hecho, la patrulla... ¿Pero se orillaron para la orilla? Nos orillamos para la orilla. La patrulla nos rebasó y se frenó unos metros delante nuestro. Cuestión que no bajaba nadie. Nosotros decíamos... ¿Pero qué chingados? Están todos drogados. ¡Claro! Es un UFO, un objeto volador no identificado que está esperando, se está chupando el cerebro. Nosotros no nos hemos dado cuenta, nos asustamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó? Entonces dijimos, si la policía no viene a nosotros, nosotros vamos a la policía. Claro. Descendimos del auto todo con todo cagados, ¿no? Sí. Porque uno dice, cuando uno conoce el accionar de la policía. Cuando la policía acciona de una manera diferente, uno se caga. Sí que sí, me cargan o algo así. Así que bajamos y fuimos. El policía estaba uno dormido y el otro estaba tan pedo, drogado, que no podía bajar del auto. Estaba con un cigarrito en la mano y nos hablaba y nos miraba y nos decía, ¿qué pedo con usted? ¡Hijo de la chingada! Y no podía ni hablar. Realmente no. Ah, muy peligroso. Sí, bueno, terminó, el tiempo corría como en distintas frecuencias para él. Terminó, el compañero al lado seguía dormido hasta que se acabó su cigarro y nos dijo... Ahí hay que decirle, están detenidos. Lógicamente, ustedes debieron actuar de esa manera. Decía, están detenidos por infracción al... Exactamente. No, sin embargo, uno los ve con el uniforme y como que se caga. Sí, se caga. Nosotros nos quedábamos con así como mirándolo sorprendido. Él decía cosas como... Y se le caía el cigarro y luego terminó diciendo, ¿son 200 varos o se los carga la chingada? Nosotros le preguntamos, ¿qué por qué, güey? Y él hizo como una demanda explicada. Dijo, terminamos dándole los 200 varos y nos retiramos. Pero qué lo que uno debe hacer cuando se cruza con un policía uniformado, drogado, pacheco, borracho y con un compañero al lado que está, que está justamente descansando. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de Luz de Lima, Perú. Jefferson, bien, salutaciones, feliz cumpleaños, Lu. Que me hayas invitado a tu cumpleaños. Sí, usted es un personaje que ella quiere mucho. Yo también la quiero mucho a Lu. Sí. Y por eso le traje esta velita. No, y yo, soplame la velita. No, le pido por favor respeto. Por más te que voy sea a poner amigo, pastelito en las tetitas. No, que te lo voy a chupar toda la noche. Por favor, un Jefferson, de pastel, feliz cumpleaños para Lu. No, Lu, por favor, le pido por un poco de seriedad, Jefferson. Pero carajo, no me dejan expresar. ¡Feliz cumpleaños, Lu! Bien, digamos que es mentira y que el señor Jefferson es bueno y solo trata de ser niño porque no tuvo niñez. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Parras de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. ¡Ah, hola, Cocoyome! Dice, no sé cómo pasó esto. ¿Cómo pasó esto? Nosotros le vamos a prohibir terminantemente al Cocoyome comenzar cualquier mensaje diciendo, no sé cómo pasó esto, porque usted, Cocoyome, nunca sabe cómo pasó esto. Claro, sí. No sé cómo pasó esto. Sorprendido. Sé que sé. Dice, pero de repente llegó mi hijo a la casa. Chale. Llegó a donde grabamos el programa Combustible. Sale, bueno, estábamos ahí, Beto y yo nada más, y ahí se estuvo con nosotros. Yo sentí una alegría inexplicable. Luego empecé a recordar el dolor de perderlo y de no verlo, de verlo desaparecer durante 4 años. También empecé a ver cómo mi vida se fue llenando de huecos durante un periodo que parecía interminable realmente. Luego recordé cuando vi sus enormes ojos azules, las cosas que me han dado alegría. Y los primeros que recordé son ustedes, güeyes. Ustedes son amigos de esos que están a diario los 45 minutos. Bueno, los que vienen de ustedes, no solo de los de la nave, sino de todos los desintegrados. Una lección de vida, una lección de cómo ser tú mismo, de poder ser la persona que quieres ser, aunque conozco muchas personas y es raro que esté solo. Realmente es más grato escuchar las cosas que nos contamos al oído los desintegrados, porque en mi caso he aprendido a valorar con cierto humor retorcido las circunstancias que envuelven mi vida. Este es un mensaje de agradecimiento por estar ahí, por hacer más soportables los momentos de vida en los que me tengo que aguantar a mí mismo y ayudarme durante 45 minutos a soportar estoico cualquier avatar, porque sé que no estoy solo. Es fácil agradecer el apoyo cuando uno está deprimido y triste, pero yo les doy gracias hoy que estoy brincando de alegría, tomando de la mano de mi hijo Samael, y aunque las reglas indican que no puedo decir que soy su papá, las reglas indican que no puedo decir que soy su papá. ¿No? Él va al supermercado, por ejemplo, con la criatura, y dice, ay, ¿quién es el niño? El Cocoyome. El Cocoyome, y es una... ¿Y el niño qué dice? Una criatura. El niño está obligado a guardar guardar silencio también. Ajá. Por parte de las autoridades gubernamentales, sí, que entienden la causa. Pero lo conoce como qué. Lo conoce como Cocoyome, como todos Cocoyome. Lo conocemos, claro. Sí. Yo soy mamá, le dice la madre. Sí. ¿Y él quién es? Cocoyome. Cocoyome. Le dice, y ya está. Dice, bueno, aunque las reglas indican que no puedo decir que soy su papá, esas mismas reglas no me impiden decirle que soy Cocoyome Chigana. Significado desparramado en nuestros dialectos. Cabe aclarar que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, significa desparramado en nuestro dialecto, es lo más cercano a desintegrado. Cocoyome Chigana, su amigo que estuvo siempre vigilándolo desde lejos, bueno, aquí se despide. No, en realidad no me despido, no sé qué más decir, pues simplemente diré que es injusto que las leyes protejan tanto a las madres solteras. Son leyes generales que están bien que protejan a las madres solteras, pero no está bien que lo hagan erga omnes, porque no todas las madres solteras son buenas. En algunos casos destruyen la vida de los hombres a los que dicen amar, padres e hijos. Ahora las cosas se ven mejor desde la cueva del Cocoyome, pero el cuira que arrima la hierba y la carne cambia fácilmente de rumbo. No sé qué pase mañana. Mi pequeño tubuizo Samael recorrerá con orgullo el Muinora para acercarse a la nave en la que viaja Tata Cocoyome. Y no sé, tal vez algún día diga papá, tantos años rellenari, sí que, sí, que vio Cherry Ray. Bueno, y termina hablando en dialecto, lógicamente, sí, sí, Cocoyome. Sí, como Cocoyome. Cocoyome, sí. Por favor, acérquese. ¿Cómo le va, Cocoyome? ¿Qué tal? Hola, carnales desintegrados. Soy Cocoyome, cabrones. Pirata, lagarto, muda, capitán, mico. Pues no sé cómo explicarlos. Aquí está mi hijo, güey. Tenía 4 años que no veía a mi hijo y aquí lo tengo junto a mí. El pequeño Sammy, cabrón. No dijo su frase célebre, que es el gas. Pero bueno, a ver si les late esto, güey. Los 10. Bueno, tenemos aquí otro enigma para descifrar. ¡Órale! Primero fue gas. Gas. Y ahora el 10. El 10. Sí, seguramente se está refiriendo al 10 de algún equipo de fútbol de Chihuahua. ¡Chale! ¡Chale! No, no se ría. Respete a los mayores, por favor. Un saludo de mi tía Mayena, de todo Cocoyome. Mi tía Mayena. Mi tía Mayena. Y pirarto, garanto, guayureir. Nos queda claro que tiene una tía ballena, una tía bien gorda. Debe estar gorda la, sí, tía, que ¿no? Sí. ¡Dale, güey! Y el niño termina hablando en lenguas. Esto es seguramente influencia de la ebriedad del Cocoyome. No, güey, que esas cosas... Por favor, esas declaraciones que pueden perjudicar judicialmente en estos estamentos por pedos de tenencia, de régimen de visitas, esas cosas. ¿Quiere decir algo más, niño? Pirata, lagarto, un saludo, quién sabe qué más. Desalarte de su madre. Bueno, el niño está perdido. Oh. Sí. Vaya para Disneylandia. Pues no conozco. No conoce. Nunca conocí. No conoce Disneylandia. ¿Cómo no va a conocer Disneylandia, Cocoyome? Esa es la base de todos los problemas, cabrón. Sé que sí, güey. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, se despide Cocoyome y también su hijo Samael, cabrones. Y que siga siendo el mejor programa del mundo, raza. Neta, hermanos desintegrados. La resistencia existe, cabrones. Gracias, niño elefante, por traerme a mi hijo. Gracias. No, qué gracias ni gracias. Soy el abogado. No, ¿que el abogado de quién? El niño debe volver con su madre. Esto es un mal ejemplo. No, por favor, le pido. Sí, va a salir diciendo sí que sí. Póngale por caso. No, nada más le estábamos. Whisky, Nancy, whisky. No, estamos aprovechando porque. No, ustedes se aprovechan todo el tiempo. No, usted vio que eso. El niño quiere la teta de su madre. Sí. Tiene 4 años el niño. Está bien que comparta también. Sí, ya sé, pero está bien que comparta con su padre, con su madre. Las reglas son las reglas y deben respetarlas. Yo entiendo, señor abogado, que las reglas son las reglas. Si no, accionaremos con todos los bienes gananciales de todos los desintegrados. No, está bien. Bueno, llévese el niño. Está bien. Bueno, luego lo platicamos, Cocoyome. Lo lamento. Las reglas son las reglas, pero hay reglas que pasan por otro lado. ¡Grande, Cocoyome! Y que, bueno, es inevitable, digo, por más buen actor que uno sea, tratar de imitar la voz de alegría que tenía el Cocoyome. Sé que sí, güey. Realmente imposible, ¿eh? Un abrazo, Coco. Un abrazo bien grande para ti y para Samael también, por supuesto. Señoras y señores, estamos situados directamente con el satélite en la sección urbana de Helter Skelter. Perfecto. Esto es Caracas, Venezuela. Son las 5:37. 6:30. Desde una de las ventanas de esos edificios se escucha... ¡Hola, amigo! ¡Hola, Helter Helter. Las vacaciones de Semana Santa tras la migración masiva nos han dejado una estela de largo silencio perdurable y agradable. Bueno, tenemos en la nave, ver archivos de la nave, por favor. Alguien que está bastante interesado en la predicción de terremotos y fenómenos oceánicos. Bien, esta persona debe saber que existe una teoría actual encaminada hacia la comprensión de la configuración. Que todo va al carajo. No, de posiciones de la luna, del sol, de la tierra, para realizar algunas predicciones. Por ejemplo, está la luna aquí, está la tierra acá. Terremoto en Lima. Póngale. Está la luna acá, está la tierra acá. Terremoto en Japón. Está la luna acá, está la tierra. No, en Lima prácticamente. Pero bueno, entonces se alterna con Japón. Claro, es Lima, Japón, Lima, Japón. Es como una línea donde se terremotiza todo. Dice, estas personas deben comunicarse con el control para ajustar la interacción necesaria. Comunícate con el control. ¿Con el control de la luna o con el control? En el sol sabemos que no hay control. Lo mejor es comunicarse con el control remoto. Sí, intentamos un control en el sol, pero se nos derrite constantemente. Vamos, y al día siguiente ya está todo chamuscado. Por lo tanto, al control de la luna o al control remoto, aprovecho la ocasión para decirle a mis amigos que en la chingada que tuve con la PC, caminaron todos mis archivos cual maldición alcapónica. Así pues, maleante, si tienes el gusto de reenviármela, por favor. ¿Maleante qué? ¿Toda la máquina? Todo. Toda la PC de... ¿El maleante tiene un backup de su PC? ¿Qué cosas curiosas que hacen los desesperados? El maleante, ¿no? En California tiene un backup de la PC en Caracas, Venezuela, Helter Skelter. Sé que sé. Yo aplaudo con las nalgas a esta gente tan habilidosa. Es que el maleante trabaja de eso. Nosotros, por ejemplo, el backup de en caso lo tiene Scaramancia en Miami. Sí. Y nosotros vamos flotando interoceánicamente. Y él y entonces, bueno, hay que como dice Yafid en su libro Todo debe estar respaldado. Todo debe estar respaldado. Muy buen libro. Dice nada más eso. Eso dice. Sí, dice todo debe estar respaldado. Pero tiene como troquelados. Uno abre así y salen ositos, cosas, un diseño, una maravilla. Uno de los libros más vendidos en Guadalajara. Mucho Java. Mucho Scream, mucho todo. Mucho PHP. Mucho PHP. Dice, bueno, cuestión que nada, quiero que, maleante, por favor, si tienes el gusto de reenviármela. Al Capone fue y sigue siendo mi mano derecha con quien cuento en cuestiones geográficas y lingüísticas de México. Y nunca falla. Me estoy imaginando... ¿Qué pasa, pinche? ¿Ahora qué quieres averiguar? Estoy con el guioncito aquí. Y él le explica todo. Entonces, ¿qué quiere decir mámamela? ¡Ah, te la mamaste! Y esas cosas. Y le explica, sí. No, es un profesor, pero hecho y derecho, el Al Capone de Curichi. Así que espero que regresen de sus vacaciones para ponerme al tanto desde mi casa, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un payaso demagogo. La mayoría rinde junto a los mutantes y mutan con ellos. La mayoría no quiere salir del corral. La mayoría se siente segura con la mayoría. Y tú frente al espejo, con cara de oveja negra. Esa escena se repite hasta el infinito. Hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Desde Zapopan, Jalisco, México, habla Gilardo. ¿Cómo está, Gilardo? Saludos, hijos del Chiquispián. Solo para comentarles que la pendeja de la maestra de matemáticas me ha reprobado. La muy pendeja me evaluó mal y no lo quiso admitir. ¿Cómo que lo evaluó mal? Porque le evaluó básicamente los conocimientos que él no tenía. Y eso no, es... No, eso es evaluar. Eso es mala intención. Sí que sí. Claro. Que la chingada. Él sabía unas cosas. Póngale. Pero justo le fue a evaluar lo que él no sabía. No. Y si uno evalúa lo que no sabe del otro, lógicamente el otro va a ser un burro. Por supuesto. Dice, solo por eso tendré que chingarme los siguientes 3 meses de escuela estudiando. Aparte de mi desgracia, les pido fueran tan amables de mandar un chingue a su madre, a la perra de la maestra de computación, que es un pinche monstruo que parece vato. Vamos a jugar fútbol con la maestra de computación. ¿Qué pedo con la vieja? Dice, pareciera que tiene tambache de cosas. esa. Dice la muy pendeja, se siente vedette, pero creo que se ha olvidado la relación tiempo físico, cosa que no nos beneficia cuando la marrana esta se pone faldas enseñando la pinche pañalote que se carga cuando escribe en el pizarrón. ¡Asco! Dice. Y un pésame a los compatriotas que le da clase de la pinche cosa morfa esta pañaluda. Dice, señora, maestra, señorita, sí, vamos señorita, a decirle por qué. Señorita, porque es señorita. Porque, sí, claro, si usted pretende ser una bomba sexual, sí, deje de usar esos pañalotes que le agarran desde la pantorrilla hasta la cintura. Sí, pues no erotizan a nadie. Póngase unas tangas, por más que sí, todo que sea, sé, gelatinoso y no de importa, mal gusto. No importa. Usted no importa, la gente hay ya gente sabe. Para todos. Mira, sí, por curiosidad. Sí, ¿saben qué es una grosería? Primero deberían contratar maestras jóvenes, buenotas, expertas en las materias más críticas para ayudarnos a los pobres desamparados. Dice, por el momento es todo. Felicitaciones por su programa, que aunque no puedo escucharlo diariamente, cuando tengo la oportunidad me cago de la risa. Es la oportunidad para cagarse de risa. Sí, sí, sí. Es cuando al Gilardo no lo tienen chinga las maestras. Esperemos que haya tenido la oportunidad. Sí, si no, ¿no? tuvo la porque oportunidad. Si no, chingue su madre. Mire, si no nos enteraremos, Gilardo, sí, porque será de aquellos que vienen a decir, hace dos meses que no los escucho y yo no sé si aventaron mi mensaje. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? La respuesta para los que preguntan, sí, si lo leímos o no lo leímos siempre es sí. Sí, lo hemos leído. Por lo tanto, le agradecemos y un saludo para toda la gente. Zapopan, y felices Jalisco, Pascuas. Y felices Pascuas para todos. El Adolfo de Tucumán. Hace unos cuantos encasos, Raulinho de Granales, España, sí, Adolfo, citó una clásica situación rompebolas que se da en las propiedades horizontales. Creo que entre los perros que ladran, los bebés que lloran, las parejas que pelean, los Adolfo que se cagan, los perros que pelean, los bebés que lloran y los perros que lloran y se pelean. Póngale, sí. Claro, lo que más joden son los hijos de puta que escuchan música full volumen. Y más si es música de mierda. Póngale reggaetón, cumbia, Diego Torres, etcétera, etcétera. Cuando yo era un hay cosas que no se pueden escuchar fuerte. Yo me prefiero, sí, un reggae. No sé por qué. Nosotros aquí en la nave no tenemos vecinos. Póngale, pero yo no me imagino a alguien si escuchando no un Diego Torres fuerte. Le tiramos 15 rayos láser. Tiene que romper todo. Y le rompemos, claro. Pero yo le prefiero un reggaetonero. Yo también. Que uno por lo menos percibe que habrá fiesta del otro sí, lado. Y sí, se sí, va a ver unas viejas sí, encuerándose sí, algo. Totalmente. Que un Diego Torres a full volumen. No. Yo creo que es, sí, o un, tengo la camisa usted, negra. Disculpe, Diego Torres, pero realmente, o sea. Diego Torres, usted para, usted para escuchar bajito. Usted, no, es para no escucharlo. Usted para no escuchar. Sí, pero sí. Póngale que. Pero póngale que una vieja se está pone ahí romántica y quiere escuchar Diego Torres. Bueno, y bueno, es para escuchar bajito. Sí, es casi que no lo escuche nadie más que la que, persona que quiere escuchar eso. Casi yo le exigiría sí. MP3. Sí. Es exclusivo, uso exclusivo para MP3 personal. Cosas que sin son que tenga los formatitos. Claro. Y tenemos una lista aquí de. Sí, no es usted solo. Pero no vamos a dar la lista porque luego algunos pueden decir que estamos promocionando estos famosísimos artistas. Póngale, sí, que no sí. necesitan más promoción que ser encarcelados en una cárcel de, estatal del de Salvador. Artista, sí. Claro, de artista. Dice, bueno, ¿qué fue una cárcel? Imagina una cárcel de artista. Sí. Yo merezco más que esta jaula horrible. Y todo. No, imposible. Bueno, cuestión que. A ver, ¿dónde estaba? Ah, todo el día fútbol. Disculpe, Abelardo. ¿Cómo es? No le diga Abelardo, al Adolfo. Recordó a Abelardo. Abelardo, sí. El de Plaza Sésamo. El de Barrio Sésamo, claro. Dice, bueno, siempre las mismas cinco canciones. Escuchan cumbia, todo eso. Estos usted también se puede sacar ese traje de plumas que claro, tiene, que se lo confunde. Yo lo confundí por el traje de plumas, Adolfo. Dice, cuando yo era joven, estudiando primer año, hace unos añines atrás, había unos giles que escuchaban cumbia, lo hacían todo el día, a full volumen, y siempre las mismas cinco canciones, las cuales parecían ya una sola. Dice, yo acudí con mi problema a En Caso, y yo me recomendaron una guerra de música. Recuerdo que respondí con rock and roll. Así que acerqué la música a la ventana y comencé a poner buenos rock, Los Redondos, Humo Divididos, Karma Sudaka, Red Hot Chili Papa, el Rolling Stone, etcétera, etcétera. Dos días duraron las cuantas batallas. Que la cumbia de un lado, póngale. Shiki Shik, Shiki Shik, sí. Que el güey que canta en Red Hot Chili Peppers haciendo Get it away now. Póngale, ¿cómo sí. terminó la cosa? Red Hot igualmente, Chili Peppers hoy es una banda de cumbia. Sé que sí. Tiene que pelearle con algo más fuerte. Sí, algo más un fuerte. Rammstein. Un Metallica, un sí, Judas Priest, sí, un Iron sí, Maiden, sí. un triple bombo. No doble bombo, triple sí, sí, bombo. Sí, sí. Debe ir por cosas. Pero de sonido moderno, que no necesita tanto volumen. Claro, usted y, ya lo pone y suena fuerte. Y envuelve. Sí, ya sí, le envuelve sí. toda la sí, barriada. Sí. Dice, bueno, y con voz en cuello le grité a los cabrones estos: ¡Eh, cumbiero, hijo de puta! No, ahí pero ya es otra mal. Cosa. Sí, sí, ya no está. Se mantuvo en el ahí nivel el carajo, de una guerra psicológica. Sí, sí, dice, saca esa música. música, pedazo de culiao, hijo, tu puta madre, bla, bla, bla. No soportaba más, claro. Y bla, bla, bla son puteadas muy argentas que pueden parecer discriminatorias, así que no haré, no haré hincapié en todo eso, dice. Son discriminatorias. Les peleé al seso. En fin, a fin de año, los giles cumbieros se fueron, pero vino una mina que escucha Arjona, Luis Miguel, Diego Torres. Ah, ve. Tuvo el castigo es diabólico. Es la maldición. Si usted... Y que vuelva la cumbia, si usted, cabrón. Claro, si usted espanta a los cumbieros, sí. Le viene una vieja que le pone, señora de las cuatro décadas, y le quedan los cojones color azul. Sí. Y yo le digo, no sé cómo va a solucionar esto. Porque qué feo, qué Arjona. Dice, vino una mina que escucha todas esas porquerías. Dice, ahora no sé qué hacer, pero no vive en el departamento de al lado. Es mi hermana, dice. Pinche pendeja, y ahí no le puedo hacer la guerra porque usamos el mismo equipo de claro. música. Uy, Adolfo, qué complicado ¿Qué está. Viste, qué el viste. Rock vencerá, dice, metralletas de rock and roll, el Adolfo prepedo, porque se iba a chupar luego. Ya lo perdimos ahí entre la bebida. Hola, soy Chemus, el ciberoperador de San Luis, Argentina. ¿Cómo estás, ciberoperador? Bueno, y además de mis virtudes ilegales como hackear soft y bajar música, debo contarles que estoy haciendo mis primeros pasos en las cuestiones de hackeo. Y para practicar empecé con la PC de Helter Skelter. Le pido mil disculpas al meteorólogo de Caracas, Venezuela. Si ya tiene otra máquina nueva, pues cuídala, cabrón, porque cabrón, sigo dando vueltas por la red. Será botado inmediatamente de la nave. Sí, aquí los hackers, si no ojo trabajan que nosotros para tenemos hackers muy power. Me estoy recordando, no quiero dar nombres. No, no de nombres. No. Porque si yo digo, que está Alfa. No. Ah, que está Caramba. No. Ah, que está el. No, que no. está Federico 68. No. Esto es porque ellos saben mucho. Sí. Y luego serán identificados en la red. Culo, Claro, aparte quedarán como Neo, vio que lo van a buscar. Sé que sí. Usted, todos los nombrados sigan el conejito. Sé que por sí. lo menos así en la película, ¿no? Bueno, cuestión que. Qué mamada, postdata, qué mamada. Tengan cuidado con sus máquinas. Recién se me ocurre todo esto. ¿Alguien me lo creerá? Nosotros aquí creemos todo, Yebus. Sí. Usted nos dice que es somos el Papa. Somos muy creyentes. El Papa Yebus. Sí, nosotros le creemos. Nosotros le creemos. ¿Qué tal, desintegrados? Contactando aquí el Bichnu de Juliaca, Perú. ¡Hola, Bichnu! Carajo, nave María Tijuana. Cambiaron un chingo. Mierda, bueno, están igual. El tiempo va pasando. No, mire, con algunas características las cuales quiero comentar. Señor Pirata, usted no cambió, sigue igual, a menos que haya cambiado la marca de su trago, ya que no es el mismo Merlot, sí. Frappé y incandescente. Pero la copa es más moderna. La copa es más moderna. Porque la otra la había roto el mico, la otra. Muy chingona esa copa. En esos revoleos de vaso que hace, una bella copa mierda. Pero salió ganando. Sí, salí ganando. En varias cosas salí ganando. Dice, señor Pirata, usted no ha cambiado mucho, pero bueno, la marca de su trago, ya que su forma de actuar está como siempre, así de chingona. Señor Lagarto, usted hizo ejercicios. He hecho ejercicios, sí. Tiene unos abdominales el señor Lagarto. Es que soy así. Que ya quisiera Luz Ferriño. En realidad no hice ejercicios. Y de, es así como un hambriento, ¿vio? Póngale. Dice, de seguro le cortaron la cola de chico y a las lagartijas le vuelve a creer, por eso, a crecer, ¿no? Sí. A creer, por eso ahora la tiene desarrollada. Capitán Vinilo, usted, si no fuera por el balón, diría que usted pasa desapercibido. No, ¿cómo le dice? ¿Cómo le va a decir es que eso, el capitán? Es perfil bajo. Dígale una palabra. Dígale algo al Vishnu. ¡Vete al carajo! Ese. Merecido. Dice, bueno, pero a mí me gusta. La muda. El mico no sé qué habla, pero dice, la muda, muda. Como dijeron, tú te aumentaste el pecho y ese traje está muy cachondo, pero a mí me gustabas más con el traje de colegiala cachonda. Muda, eso es verdad. Sé que sí. Hay muchos, pero la muda dijo, no, yo no soy. Pero está bien chingón. No soy un objeto sexual. Igualmente hay un problema terrible con eso, ¿eh? ¿Cuál porque es la muda se quiere operar. Porque sí, dice, quiere más. Tengo más pechos ahora en los dibujos. Si a usted le parece que necesita más, vote uno. Si a usted para mí le está, perfecto, está perfecto, Muda, eso a mí va a estallar. A mí, para mí sí, para mí alguien va a tener que bajarse la nave si eso sí sigue creciendo, sé. Muda. Usted discúlpeme. Muda, la colegiala cachonda es la colegiala cachonda. No, pero así está chingona. Así como sí. La bola en la ingle es la bola en la ingle. Aparte, la faldita es colegiala. No, lo que pasa es que la resistencia existe, no podía ser una colegiala. ¿Qué mierda? Sailor Moon. Póngale, al carajo. Entonces, ahí está, más guerrera. Es la guerrera colegiala. Sí que sí. Postdata, mis opiniones de cambio quizás sean mal tomadas. Pero por supuesto, ¿qué viene aquí a opinar, todas carajo, mierda? Son ¿cómo son viene, Vishnu? Usted es un desacatado, un desobediente y un inadaptado. lado. Por favor, retírese de aquí. Ah, la otra vez les dije que los estimaba y no que los quería, porque si no me iban a decir, ah, qué mamón, qué mamón. Qué mamón, qué mamón. Y lo lamentamos. Y bueno, lo lamentamos. Nosotros para queremos, que vea... amamos a la gente. Sí, para que vea que ponemos la otra mejilla, sí. Nosotros a usted lo amamos. Sí. No es que lo estimamos así no, como un compañero de trabajo. Nosotros lo queremos realmente. Cosa que si no Dios estoy seguro. Ama si usted... a todo el mundo, sí. Nosotros también. Nosotros también porque somos pero Dios. No a todo el mundo. No, me parece que exageramos. A todo el mundo no, no. No, a todo el mundo no. No, ni madre, güey. Porque no somos Dios. Claro, entonces, sí. No, como no, que no, tenemos ciertas discriminaciones que Dios no tiene. Habemus Papam. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hey panda, no seas pendejo. Solo recuerda algo. Que viva la resistencia, cabrones. ¡Sí, viva! Y usted, panda pendejo, se lo tiene merecido. Porque lógicamente aquí los desintegrados no soportan un cambio de nigga así tan decentemente. No, no, Kevin tiene un síndrome palomita horny. Palomita horny. ¿Qué sí, está ¿qué pasando en el gabacho? La gente del gabacho se está cachondeando. Se está cachondeando. Para mí es el springtime. Claro, está llegando, sí. Es el springtime. Es el springtime. Que lo pone. Sí. Aquí Kevin Gadama. Me estoy tocando la entrepierna. Digan que Kevin dentro de sí. poco en agosto. Dentro de poco en agosto. Y está mucho mierda agosto, acá. Sí. Pero bueno, dentro de poco. Viajará al Salvador. Sí. Y ahí la sangre latina le volverá a fluir. Está muy cachondo, Kevin. Para mí. Tengan cuidado con Kevin. No envíen mensajes de. Para mí está alzado. No envíen mensajes de audio post chaqueta. No, claro. Antes. Sí, porque... sí. O luego de un no, sí. cigarro. Claro, dijiste está medio así sí, como. Está del cigarro. Hola, no, luego del cigarro. Fumando, ya luego, se levantó. Luego, sí, claro, sí. Cuando levantaron presión ya. Exactamente. Un abrazo para Kevin. Hola, soy el Pandator. ¿Cómo está, Pandator? Se le disfrazó Lagarto para sí, que no sí, lo descubra. Sí, sí. Reportándome. Igualmente es imposible. Mira esa cabeza. Sí, es cabeza de panda. Es cabeza de panda. Es el panda del acoso sexual. Bueno, soy el Pandator, reportándome. Creo que me quedaré así por un rato hasta que se acostumbre usted, Lagarto. Mire cómo lo quiere engañar, lo quiere engañar. Puede decirme panda, usted, no se preocupe, pero todos los demás no. O me los chingo con mi mazo. Yo me quejo. No, no, se la está creyendo demasiado. Sí. Le va a hacer mal, porque en un momento se va a mirar en el espejo y va a decir, puta, soy un panda. Claro, además claro. Conoce gente por internet. Póngale sí. una no, vieja, Thor, un viejo de martillo, claro, de Luxemburgo. Dice, no, soy Thor, mi martillo es célebre. Y cuando no, te junte con alguien, dice, nos encontramos... oye, güey, tú eres un panda. Nos encontramos en el aeropuerto de. Ya sé, yo soy un culo, pero tú eres un panda. Claro, dice, yo soy un culito, pero tú eres un panda, güey. Claro. Dice, ¿y dónde está Thor? No, y bueno, Thor, no sé, qué sé yo, en otro momento. Dice, bueno, los demás me los chingo si me dicen panda pendejo. Porque yo soy Panda Thor y ya seré Thor luego, está bien, está bien. Por favor, sigo explicando. No, bueno, para así con de que no podía salir de vacaciones, nomás no me dejan, explico. Fíjense que el miércoles pues decidieron en donde chambeo, conse que no digo en mi constructora porque nomás yo trabajo ahí. Bueno, a veces no, y claro. Pero cabrón, si no es suya, ¿para qué mierda si no, va a decir? Y porque los güeyes vio chingones y además que se creen Thor, están claro, con un tío sí. gigantesco y dicen, no, pues claro, yo, ya tenía ganas de decir en mi constructora. Claro, te construye y te desconstruyo y te destruyo, ¿vio? Dice, bueno, a veces yo me iba a las 6 p.m. porque fíjense que como se trabaja conforme al horario solar, cuando está oscuro, pues ni madres de andar pegándole tabique. Bueno, yo estoy en la oficina, pero igual, y pues ya me iba y esperé al arquitecto para mi paga, digo, para irme a casa y a pasear, póngale, o no sé, o vacaciones o alguna mamada. Total que el cabrón llegó 10 minutos antes de cerrar, casi, casi con maletas en la mano y despidiéndose de todo. Es una diva. Sí. Adiós, se va el arqui, chicos, me despiden, les traeré recuerditos de Yucatán. Y saludaba así, pinche arquitecto que pague el sueldo. Sí. Ay, ay, ay, no me hablen de dinero, que me super afecta. Adiós, ya estoy desenchufado, estoy de vacaciones. Bye, bye, niños. Y se fue el arqui. Sí. Cuestión que, no sé, el cabrón, y le digo, cabrón, ¿y mi paga? Y el güey me dice, ah, sí, espérate. Y iba a sacar mi paga del bolsillo cuando llega el cabrón, hijo de su reputísima madre, y dice, ah, Arqui, mira, te traigo este proyecto. Y vi cómo el Arqui se metió el cheque en la bolsa nuevamente. Y se, eso estaba preparado, güey. Para los jefes es como un acto reflejo. Cuando interrumpen el momento de la paga automáticamente se autofunciona al bolsillo, ¿no? Entonces volvió y nada, como que se distrajeron nada nuevamente. Y se sienta dos nalgas a platicar con este puto. Dice, estuve dos horas en mi escritorio esperando que el cabrón dejara de mamar. Y sucedió como pensé, que el güey era un simple trabajador más, como la mayoría, pero decía, nosotros, la empresa, etcétera, etcétera. Andaba haciendo esto, chupaculo. Bueno, tratemos a la mayoría como bla, bla, bla, bla, bla, bla. No se la meta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y continúa el mensaje del panda Thor, que no sabemos cómo carajo terminó. Si se fue, no se fue, recuperó su paga. Dice, no sé, ahora soy un vikingo que lucha contra los bambús asesinos, póngale. Y no más otras dos horas y escucho en caso en mi cel. Es que mi cel tiene MP3. Y bueno, los escuché dos veces. Y la mitad del disco de Bach también. Está muy loco. Está muy loco. Estos cambios. Lo que pasa es que los cambios afectan. Un inglés es la personalidad de uno. Si uno trata de pasar de ser un panda pendejo, todo precioso, todo hermoso, todo peludo, todo tierno, bambuciento, y pasa a ser Thor. ¿Dónde está el de la mitología escandinava? Por favor, hasta se caga de frío uno. Hola, cabrones, ¿cómo están? Soy Tomida Friofa. Tomida Friofa. Es complicado. Tomida Friofa. A lo mejor con el tiempo nos acostumbramos, lagarto, te disimule. Sexo masculino, creo. Estoy ahora en el ciber asegurándome de que era realmente la famosa nave la que vi. Mi código desintegrado no es válido aquí, y ni hablar del de la resistencia. Les escribo desde el viejo correo de mi padre. Tenía mis dudas de... Y hay, mire lo que es internet, cómo evoluciona, que ya hay viejos correos de padre. Sí que sí, güey. Viejo correo de mi padre. Y se aparece un Outlook así todo, todo amarillento. Y desde ahí les estoy escribiendo. Dice, bueno, épocas donde, por ejemplo, Hotmail permitía nombre y apellido. Esos son viejos correos, ¿no? Juan López arroba Hotmail. Eso es del año de la chingada de ese correo, güey. Bueno, lagarto, yo estoy interrumpiéndolo porque no dice nada interesante. Está bien. Perfecto. Así que no se preocupe. Pues yo veo que me mira como diciendo, ¿y qué dice el güey? No, dice, bueno, y estas cosas. Dice, me gustó el cambio de look, la bellísima mujer. Perfecto. Cada vez más linda que nunca. Perfecto. Esa frase la acabo de inventar. Cada vez más linda que nunca. Cada vez más linda que nunca. Úsenlo con una vieja porque la atontarán. Cada vez más linda que nunca. Y se pueden aprovechar luego de ella. Y sí, porque ella va a quedar pensando. Claro, la vieja va a decir, ¿qué mierda me quiso decir? Estoy horrible, estoy más chula. Claro. Estás cada vez más linda que nunca. Y créanme, güeyes, que con eso ganan. Bueno, dice, a ver, lagarto, el Capitán Vinilo, ¿cómo está? ¿Tiene pelo y es dueño del Real Madrid? Perdón, no debería estar diciendo nada de esto, pero es que quería saludarlos. Bueno, tengo que dejarlos porque me estacioné en un lugar restringido. Ya me deportará, capitán, adiós, hasta luego. Ya se ve que el niño elefante nos guíe. Tomida Friofa, viva la resistencia, la fantástica. Y se retira, Tomida. Viva. La próxima lo conoceremos como Tomida. Muchas gracias. Sí. Tello, de Colima, México. Hola, Tello. Vendo un Datsun. ¿Qué se cree que es esto? Viene con los carros a vender. Vendo un Datsun Guayín verde equipada. Ajá. Dados de peluche es importante. Importantísimo, güey. ¿Cuánto quiere? Sí. No, ni le voy a pelear el precio. Dados de peluche, bola disco con luces y mamadas. Perfecto. Con luces y mamadas. Comprar un automóvil con mamadas ya es garantía. Sonido punchis punchis, neón azul y reversa con música de lambada. ¿Qué es que cuando pone la reversa sale? Suena. No se fue. Ay, es impresionante esto. Ahí sí. Bueno, para los que no ubiquen en la lambada. Dice, reversa con música de lambada integrado. De paso, alarma de perro pastor alemán. Usted viene un güey, le toca el cristal y le salta el perro. Y le salta el perro. Y dice, se lo remato a buen precio. Saludos, dice el Tello. ¿Cuál es el buen precio? Y Tello, aquí no puede ni con algo. Buen y buen precio para mí que alguno. 3 pesos. Yo por unos dados de peluche soy capaz de endeudarme. Fíjese usted, habrá otro cabrón que diga, no, eso es súper naco, cabrón, qué feo. Como que, no sé, si le pone el claxon de la cucaracha, ya directamente lo subastamos a millones de millones de millones. Está, bueno, por aquí hay muchos. mucha gente que ha llegado en cantidad. Muchos se fueron de vacaciones, otros regresan. El demonio del DF mexicano. Basta, está, contacto, güey. Chistorete, Head, del Head de Colombia. Vamos ahí a la tierra. Hay otros por aquí como Sam Fisher. Grande Sam Fisher. Una gigantesca clase turista que espera, bueno, con las caritas pegadas a los vidrios diciendo: ¡Ah, no me den, no me den! ¡Chop de Guadalajara, Jalisco, México! ¡El Fog Dayer! ¡La chiva de Calchaquí! ¡Rompa los huevos! ¡Ahí está! ¡Listerno 761! ¡Cabrones! ¡Brindamos por el hijo del Cocoyomi, por el Cocoyomi mismo! ¡Por combustible! ¡Por la banda de accesarradio.com.mx! ¡Por los filipinos que se azotan para Pascua! ¡Por las fiestas y celebraciones! ¡Por los que resisten una vida dura para que otros tengamos una vida más suave! ¡Por los que no escuchan canciones que pretenden imponernos! ¡Por toda la banda! Whiskey, whiskey, nace. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. Un saludo para toda la banda, para todos los compañeros de cada una de las radios, sí, y para todos los amigos que están ahí sintonizándonos en el planeta Tierra. Espero que bebo. Beba, por favor, ahí estamos, brindando por todos, damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial www.canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Cocoyome de Parral de Chihuahua. Así que sí. Un día muy especial para él y para todos, y con su Cocoyomito. Un abrazo, güey, carnal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo que calor y Tucumán? ¿Pues qué trabajo? Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándonos desde el campo de pelea. Hasta luego, adiós. Ahora me voy a ir a España, de tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Creeping Blast. Chepa, pimpa, bueno. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.